sensacional venta de 44 horas. Jueves 5, viernes 6, sábado 7, domingo 8 de octubre. Que aquí se hacen estas mierdas. ¿Por qué no reaccionas a tus putos planes? Si te avientas monas, puedes saber de los planes. Que los planes de la company son echar vergazos, aplastar a moscos, ñero, con unos aplausos. Unas con el company, no las recomiendo. Si está tragando, apuesto que se las come riendo. No le ponga trabas a todas sus coartadas. Para eventos y posadas, su grupito y sus mamadas. Ábrase a la verga, si no es de estos lobos. Somos lo que somos, se saben los apodos. Antes que nada, debo agradecerte que seas una mamada con tanta mala suerte. Sé cómo vives, noto que no estás despierto. Lo cierto es que lo que escribes no es cierto, puto. Todo dio señales de vida cuando lo conectaron. Estoy haciendo el jale con vales que le apostaron. Metimos el filete 420 grados. Se juntaron los quieros crímenes del estado. ¿Quién te conoce en estas calles de Dios? Ah, ya no te acuerdas cuando solo eran dos. Los huevos que ponías pa' conseguir lo que sea. Ahora se paniquean si hay helicópteros en la azotea. El primero donde sea, como quiera y vea. No estoy jugando, estoy haciendo que se crea. Sacaron los gallos y pusimos las ideas. Si te suena igual que antaño, es el revival de tu era. ¿Qué esperas? Que no aceleras, la pelas de mil maneras. Mi gente tiene la escuela de hacer que sangre la duela. Esta es la canción que no esperabas. Primero Company, Bastón, patrocinan cachetadas. Esta chingadera me cansa. Tal vez por eso y es que ronco. Ahora me siento Lupe Esparza. Nunca se me quitó lo bronco. Me hablas de mierda que no va a pasarte nunca. Siempre la más puta es la que pierde la peluca, topa. No pidas ñeros que te escupan en la nuca. No culpes a todos, puto, échame a mí la culpa. Sigue el camino, mijo, bamba, no le pares. Suelta lo tuyo, aunque no sepan de lo que hables. Yo también topo a dos, tres inmortales. Que amanecieron tiesos entre bolsas y costales. ¿Pa' dónde crees que vas? Banderas blancas de paz. No me costó ni madre estar en donde estás. Calla a tu amigo, el que siempre habla de más. O como bici sin frenos, le van a dar pa' atrás. Aunque hagas tu cruz, yo soy la pus en este bus. Soy de la calle y sé de cumbia, no de blues. Tengo lo mío, no vine buscando un plus. Aunque esté en el mismo túnel, no voy a seguir la luz. Huevos, llegó el boss, que se corra la voz. Traigo otras 16 que parecen de 22. Digo lo que quiero, vivo sin temor a Dios. Siempre suelto los datos, a otros güeyes les datos. En las pupilas se me nota el loquerón. Contemplo el incendio con la calma de Nerón. Bring it on, bring it on. Si lo sientes, bring it on. ¿Cuántas generaciones chupan de este biberón? Para triunfar fallé, para aprender a amar follé. A unos culos se las fié, pero eso ya fue ayer, hoy es distinto. Yippee-ki-yay, motherfucka, soy el pinto. Villano como Tony Clifton. Hijo, no hagas berrinches y traigo en la mano el cinto. No vine a hablar bonito para ser su favorito. Saben que nos pelan el pito. Tu click está Kentucky, todos bien pinches fritos. Extra. Esta chingadera me cansa. Tal vez por eso y es que ronco. Ahora me siento Lupe Esparza. Nunca se me quitó lo bronco. Esta chingadera me cansa. Tal vez por eso y es que ronco. Ahora me siento Lupe Esparza. Toda la vida he sido bronco. Thank you. Un concentrado de diferentes hierbas del mundo.